Bueno, Dios preparó algo para compartir con nosotros en esta tarde. ¿Qué le parece eso? ¿Está usted preparado para recibir ese mensaje, esa palabra del Señor? Pues bien, alabado sea su nombre. Todos nosotros debemos estar atentos ahora a su palabra, porque en definitiva es Dios quien habla a su pueblo. Dios es quien nos habla a todos los que formamos parte de su pueblo. Hay un pasaje en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es uno de los que componen lo que se llama el Pentateuco, los primeros cinco libros. En la Biblia se llaman Pentateuco. Estos son Génesis, que narra el tiempo de los comienzos, Éxodo, que precisamente se refiere a cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, en donde estaba en esclavitud, en opresión. Luego viene Levítico, y Números, una serie de normas y comportamiento que el pueblo de Dios iba a tener que tener a partir de estar en los caminos del Señor. Luego Deuteronomio, estos cinco, Deuteronomio se llama así porque es segunda ley. Estos cinco forman el Pentateuco. El Éxodo es el segundo. Abrimos en el libro de Éxodo capítulo 14, capítulo 14. Encontramos un muy precioso pasaje en este capítulo. Ya anteriormente en el 13 está teniendo allí alguna orientación previa, pero se trata del cruce del Mar Rojo por parte del pueblo de Israel. Cuando Dios con todo poder, con mano poderosa, dice la Biblia, comienza a hacer que el pueblo de Israel pueda salir de Egipto. Estaba allí en una dinastía muy poderosa de Ramsés II, Y entonces estaba en opresión, en esclavitud, sirviendo a aquellos que los tenían prácticamente secuestrados. Allí estaban, privados de su libertad. Y finalmente Dios va en busca de su pueblo, a través de su siervo Moisés fundamentalmente y de otros, obra la salida del pueblo, endureciendo el corazón de Faraón y permitiendo entonces que Él diera permiso a que el pueblo de Israel saliera de Egipto, y entonces Dios los va guiando, y apenas salen de Egipto, Dios los conduce por medio y a través del desierto hasta el Mar Rojo para cruzar hacia Arabia y buscar de allí el monte Sinaí y seguir guiándolos hacia la tierra prometida. Pero entonces cuenta este capítulo 14 que el pueblo de Israel llega a las orillas del Mar Rojo. Mientras tanto, en Egipto, el faraón y su ejército cavilaron y meditaron y dijeron, no hicimos bien en dejarlos ir. ¿Qué hicimos? Vayamos tras ellos, vamos a buscarlos, a muchos de ellos los vamos a matar y a los que queden con vida, en todo caso, los traeremos nuevamente cautivos a Egipto para que nos sigan sirviendo, para que trabajen para nosotros. Y así que así se dispusieron. El ejército más poderoso de aquella época va en busca del pueblo de Israel, totalmente indefenso. No tenían armas, no eran un ejército. Así que esta era la diferencia y la disparidad que había entre unos y otros. Y entonces allí está el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Y algunos comienzan a dudar, pero ahora nos van a matar. Y hubiese sido mejor quedarnos. ¿Y ahora qué hacemos? Y desesperados, viene la palabra de Dios a través de Moisés y les dice, no teman, no teman, vean, estén atentos a la salvación que hoy Dios dará a ustedes. Vean, estén atentos a la salvación que Dios va a obrar en favor de ustedes. Vean, porque Dios obrará con tal poder que ninguno de estos enemigos que vienen detrás de ustedes para atemorizarlos y pretendiendo matarlos va a poder tocarles siquiera. Ninguno de ellos va a poder permanecer con vida. Y frente a la orden de Moisés, ante la cual Dios le dijo, decile al pueblo de Israel que marche, el pueblo de Israel se dispone a cruzar el Mar Rojo. Y esto fue un paso de fe en el pueblo. Y entonces Dios Todopoderoso obra un viento, bueno, mucho más intenso de lo que estamos viendo últimamente a través de estas tormentas y estos tornados. Un viento tan poderoso que solo Dios podía llevar a cabo esto. Y entonces el mar se abre en dos. y queda como un callejón y una avenida en medio de esas dos montañas y paredes de agua en los costados. Y por ese gran callejón y por esa tierra que quedó seca allí, el pueblo de Israel comienza a caminar y a atravesar ese mar en seco y comienza a cruzarlo. Y finalmente cruza. Y cuando termina de cruzar, ya era de noche, los egipcios paran y hacen campamento a la mitad del mar, todavía en seco también. Pero sin embargo, al clarear el día y disponiéndose los egipcios a completar la última parte para llegar hasta los israelitas, Dios ordena que esos vientos cesen y que las aguas vuelvan a la normalidad. Y por supuesto, todos aquellos carros, todos aquellos caballos, todos aquellos jinetes, todos aquellos guerreros, todas aquellas armas quedarán sepultados por el agua para siempre. Así que lo que podemos ver allí es una operación rescate. Es la operación rescate de parte de Dios para con su pueblo. Esto podría ser y ha sido el guión de muchas películas de Hollywood. Nunca ha visto operaciones de rescate en donde he secuestrado a alguien y lo tiene allí un cierto enemigo y lo tiene privado de su libertad y lo somete y ejerce violencia sobre él. Y entonces hay otro grupo, el de los buenos, ¿no es cierto? Que dice, ah, tenemos que ir a rescatar a aquel que es nuestro, es de los buenos. Así que arman una estrategia y siempre hay una especie de héroe, ¿no es cierto? Y allí van sorteando todos los obstáculos hasta que llegan y encuentran al que estaba cautivo y finalmente lo liberan y lo traen consigo en medio, por supuesto, de mucha balacera y bombas y cosas. Usted vio muchas de estas series o películas, ¿no es cierto? Una operación rescate. ¿De dónde la sacó Hollywood? Bueno, en la Biblia ya estaba escrito hace mucho tiempo y había acontecido 1200 años antes de Cristo. De hoy, 3200 años hace que esto ocurrió. Esto ha sido realidad. Esto es un hecho histórico. Te quiero decir que en 1978 hubo no era un arqueólogo profesional, pero alguien que quiso corroborar esto y llevó a cabo una expedición al Mar Rojo y estuvo buceando con todo un equipo de trabajo y de científicos y hallaron verdaderamente, esto está documentado, hay fotografías y hay quienes avalan y respaldan, por supuesto, todo esto, y encontraron ruedas de carros que obviamente dieron en reconocer que eran las que se usaban en aquella época. Por eso pudieron también fechar de cuándo había sido, entre otras evidencias, cuándo había sido el éxodo. Y aún en el año 1990, sí, ahora, un grupo de científicos profesionales corroboraron esto que ya había sido hallado previamente. Así que es un hecho histórico. Pero no vamos a quedarnos con el hecho histórico. Lo que vamos a ver ahora es la profunda connotación espiritual que tiene. Este acontecimiento, esta operación rescate, es como una sombra, es parte de este guión más importante que Dios siempre ha tenido y tiene hoy todavía. Dios quiere ir al rescate, Dios está yendo al rescate de muchas personas que, como el pueblo de Israel, está sometida, está en esclavitud, está en sufrimiento, está en agonía. Y no sabe qué hacer ni cómo salir de esa situación. Y entonces Dios es un Dios que busca. Dios es un Dios que te busca, que busca a cada uno en particular. Y va a su encuentro. Y como Dios hizo con su pueblo, llega hasta su pueblo y le ofrece salvación y libertad. Y toda vez que el pueblo dice, aceptamos, sacanos de aquí, pues entonces Dios los comenzó a guiar. Y los llevó hasta delante del Mar Rojo y los hizo cruzar, sanos y salvos. Y los guió el resto de su tiempo y de sus vidas luego ya del otro lado. Pero nunca más Egipto. No había retorno a Egipto. Pero imagínese en estas series o en estas películas, en donde los protagonistas, el equipo de rescate, luego de sortear muchos obstáculos, de correr peligro, de haber sido heridos, de haber recibido esquirlas de granadas y de bombas, llegan hasta aquel que estaba cautivo y le dice, vinimos hasta aquí con gran esfuerzo para darte salvación, para liberarte. Así que vamos. Y el que estaba allí cautivo y preso y esclavizado y secuestrado les dice: no, yo no quiero ir a ningún lado, yo me quiero quedar acá. ¿Se imagina la frustración de aquel equipo que fue en busca de él? Y con todo el esfuerzo que hicieron y los peligros que corrieron. Y llegar hasta ese punto y decir: qué bueno, venís con nosotros. Y la persona les diga: no, yo me quiero quedar. No se escribió ninguna película, creo, en este sentido, ¿no es cierto? Todas tienen este buen final. La persona también, la sacan de allí, la liberan, rompen las cadenas y regresan todos contentos y celebran. Bueno, pero imagínese entonces que Dios haya ido a buscar a su pueblo. Dios esté buscando mi vida. Dios esté buscando la vida de todos aquellos que están en dificultades y llegue hasta ellos y llegue hasta mí y me diga: yo puedo darte salvación, yo te puedo hacer libre. Y yo diga: no, pero yo no quiero. Si podríamos decir esto, diríamos que entonces Dios permanecería triste, habría tristeza en su corazón, porque Él hizo todo el esfuerzo con buena intención, por amor a aquel que estaba en esa situación, por amor a mí. Pero Él no podría hacer más que eso. Él no podría decir: bueno, a mí no me importa si vos no querés venir, yo te llevo igual. Él no lo puede hacer. Por respeto a la persona, por respeto a su propia voluntad, porque Él no puede avasallar. Porque no es alguien que se impone por la fuerza. Porque si no, también estaría secuestrándolo, porque estaría haciendo algo contra la voluntad de la persona. Y el Señor no podría darle libertad, ni salvación, ni llevarlo a otra situación. Bueno, así ocurre con nuestro Dios. Él está buscando a aquellos que están en esclavitud, presos, sometidos, sufriendo, en agonía, en dolor, en aflicción. Y llega hasta ellos y les dice: yo quiero darte salvación. Mi mano poderosa te va a guardar, te va a cubrir, te va a proteger. Vamos a romper este yugo de esclavitud en el cual estás. Nunca más habrá Egipto para tu vida. Y Él espera y me pregunta: ¿querés ser salvo? ¿Querés ser libre? ¿Querés ser sano? ¿Querés otro tipo de vida? Y espera mi respuesta. Pero Él siempre toma la iniciativa. Cuando yo le digo: Señor, ¿qué iba a pensar? ¿En qué iba a especular? Señor, nunca podría haberme imaginado que vos vinieras a mí a buscarme. ¿Quién soy yo? Señor, yo no entiendo mucho, pero percibo tu amor. Y lo único que puedo decirte es: te doy toda mi vida. Dame esa libertad. Haceme libre. Librame de esta situación, sacame de este encierro, de estas cadenas, de esta opresión. Y entonces Él toma mi vida y me lleva y me guía como al pueblo de Israel y me conduce a la tierra prometida. Y aunque yo tenga dudas, o pero será así, y no sé, y yo la Biblia no la conozco, y no entiendo mucho, y nunca fui a una iglesia, ¿qué importa todo eso? Importa nada más que vos confíes en aquello que Dios te dice y en lo que Él te está ofreciendo. Fue todo lo que el pueblo de Israel tuvo que hacer, confiar. ¿Y cómo se demostró su confianza? Cuando Dios le dijo: marchen, ellos marcharon. Aún más allá de sus dudas, marcharon. Pero está el mar, nos vamos a ahogar. ¡Marchen! Porque Dios Todopoderoso habló y Él va a hacer algo. De hecho, lo hizo y lo hará también con tu vida, si es necesario hacerlo también. Así que esta fue la operación rescate, una operación rescate. Quería leer unos versículos en particular que están por aquí, versículos 13 y 14. No temáis, le dijo Moisés al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová Dios, cuando toma tu vida en sus manos, Él pelea por ti. No sos vos quien tiene que hacer frente a todos los enemigos, romper las cadenas, derribar las paredes. No, no, nada de eso. Él lo que va a hacer es esconderte debajo de su mano todopoderosa y te va a ir guiando y llevando, preservando y cuidando. Y Él va a pelear por vos lo que vos ni yo podríamos pelear para darnos libertad a nosotros mismos. Y entonces Él pelea por mí y yo, ¿cómo estoy? Tranquilo. ¿Cómo no voy a estar tranquilo en las manos de este Dios todopoderoso que reina? ¿Cómo no voy a estar tranquilo en alguien que me está mostrando tanto amor y tanta misericordia y que vino de los cielos a buscarme a mí y que me vio que yo estaba en esa condición y tuvo misericordia y piedad de mí? ¿Cómo no voy a confiar en alguien así que no me está pidiendo nada a cambio? Que no es que me está queriendo sacar plata o que después mañana me va a pedir favores y yo le voy a tener que pagar. No es alguien que se quiere aprovechar de mi situación para ponerme todavía en más grave situación. Es alguien fiel y verdadero que cuando me dice yo te doy salvación, pues yo alcanzo salvación. Si Él me dice yo te doy libertad, pues yo paso a ser libre. Cuando Él me dice, yo te voy a sanar, pues yo paso a estar sano, de verdad. No es una broma, no es una promesa sin sentido y sin fundamento. No es de las promesas que estamos tan acostumbrados a escuchar de parte de los hombres y tantas veces de aquellos que están supuestamente para servirnos a través de posiciones de gobierno, por ejemplo. Es palabra de Dios. Y Dios es verdadero, su palabra es verdad. Por eso podemos estar confiados y tranquilos. Mire las implicancias espirituales que tiene este pasaje. Egipto simboliza espiritualmente todo este lugar y ámbito de vicios, de corrupción, de perversión, de violencia. Es ese espacio y ese ámbito de muerte, de desenfreno, de caos, de temor, de inmoralidad, ese ámbito de maldición. ¿Se da cuenta de lo que representa Egipto? Es este mundo, el mundo como ámbito. Es lo que las personas de este mundo viven. ¿Acaso usted no es testigo como yo de los crecientes niveles de inmoralidad, de perversión, de corrupción, de violencia? Eso es ese Egipto, es el Egipto de hoy. Es este mundo en tinieblas y en oscuridad, en el cual está tanta gente todavía sufriendo como estaba aquel pueblo. Esclavos, atados. Es ese ámbito de oscuridad. También reinaba ese ámbito de oscuridad allí en Egipto. Ellos tenían muchos dioses, eran idólatras. Usted lo sabe, de tantos dioses egipcios que hemos escuchado y leído o tratado de aprender en nuestra escuela. Y sabemos de ello también, pero la Biblia también lo estaba indicando previamente. Así que había ámbitos de oscuridad, de tinieblas, mucha idolatría. ¿Y acaso no podemos reconocer idolatría en este mundo en el cual vivimos? Y tantos dioses y diosas que la gente levanta, a los cuales venera, tributa y dedica su vida y tantas otras cosas. Así que este es Egipto, esto es lo que representa Egipto. Pero también está la gente allí en Egipto, gente que está acorralada, gente que está perseguida. Vio que ellos querían salir, pero inmediatamente eran perseguidos. Y seguramente si alguien lo habría intentado antes, era capturado y regresado nuevamente. Así que eran perseguidos, estaban esclavizados. Es gente que estaba siendo abusada. No tenían libertad de decisión, estaba muy limitada. Los egipcios decidían por ellos y estaban expuestos a trabajar para beneficio de los egipcios. Era gente que estaba sometida, sufriente, en agonía, con dolor y aflicción en sus corazones. Así que ese símbolo es el de la gente de hoy en día que está de esta misma situación. Gente que está expuesta de esta manera también. familias y matrimonios bajo el ataque destructor de este mundo y de Satanás. Adolescentes y jóvenes que están bajo el mismo ataque destructor de este mundo y de Satanás. Ancianos y niños, como recién decíamos, que están expuestos a este ataque destructor de este mundo y de Satanás y sus demonios. Mujeres que están expuestas bajo ataque destructor de este mundo y de Satanás y sus demonios. Y estos ataques tienen que ver con un montón de cosas: infidelidades, perversiones, inmoralidad, abuso sexual, violencia doméstica, consumo de alcohol, de cocaína, de paco, de todo tipo de drogas. Por medio de la pornografía, las violaciones, la trata de personas, los problemas psiquiátricos, las enfermedades. Para nombrar solo algunas cosas a través de las cuales este mundo está arruinando, destruyendo la vida de tantos seres humanos, personas. Están esclavizadas, están atadas por estas cosas, están sufriendo estas cosas. Están en Egipto y necesitan hallar libertad y salvación. Y Faraón era quien gobernaba Egipto, esta dinastía egipcia en aquel tiempo. Y Faraón se negaba a dejar salir al pueblo. Faraón tiene esta imagen y representa espiritualmente a Satanás, el príncipe de este mundo, así lo llama la Biblia. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Dijimos, mundo Egipto. La gente sufriendo, esclavizada, bajo ataque permanente, sometida. Y Faraón, Satanás, el príncipe de este mundo. Y Faraón tenía, como dijimos al principio, el más poderoso y fuerte ejército que se podía conocer en aquella época. Un gran ejército. Y estos están simbolizando espiritualmente a los ejércitos, a las huestes espirituales de maldad que tiene Satanás bajo sus órdenes, que son todos sus demonios. Allí en una jerarquía perfectamente descripta por la Biblia misma, la palabra de Dios, está Satanás queriendo llevar a cabo estos planes en el mundo, en Egipto, con toda la gente que tiene esclavizada. Y así como Faraón endurecía su corazón y no permitía a nadie salir de Egipto y de esa esclavitud, así también Satanás trata de impedir que toda persona sea salva y liberada por Dios y su poder. Él no se queda cruzado de brazos. Faraón no dijo, y bueno, si no queda otra que se vayan, che, y bueno, que hagan la suya y que les vaya bien. De ninguna manera Faraón se negó vez tras vez, y solo el poder de Dios doblegó esa testarudez y esa fortaleza en Faraón. Y de igual manera es el poder de Dios que puede derribar toda altivez y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios delante de las personas. Es solo el poder de Dios que puede abrir los ojos de las personas ante la ceguera que causa Satanás en este mundo y puedan reconocer que este Dios me vino a buscar y en Él, solo en Él tengo salvación y vida eterna, y aceptarle a Él. Y entonces, ya libre de ese yugo espiritual y satánico, ahora puedo obtener salvación y vida eterna porque Dios me toma en sus brazos y me lleva en esta operación rescate a mí también. Alabado sea su nombre. Allí intervino Dios con mano poderosa, como hemos leído en ese pasaje también. Esa mano poderosa los guía al pueblo, ¿a dónde? Hasta la orilla del Mar Rojo. El pueblo debía atravesar el Mar Rojo. Si usted lo puede observar en un mapa, se va a dar cuenta de dos cosas. Una, que dice la Biblia, que no los llevó por el camino más directo, los llevó por un camino un poco más largo. Pero al mismo tiempo que los podría haber llevado por otro camino, aunque fuera más largo, sin necesidad de atravesar el Mar Rojo. Pero Dios dijo, será por este camino, no es el más corto, y además van a tener que atravesar el Mar Rojo. No solo para demostrar el poder de Dios, y así quedar evidente que Dios, Jehová de los ejércitos es el único todopoderoso Dios, sino para hacerle conocer a todos los egipcios, además, de que en él sí hay salvación y vida eterna, que este Dios es mucho más que todos los dioses juntos de Egipto. Pero por último, porque aquí está la enseñanza y la figura espiritual, ¿qué implicancia tiene el mar rojo? Rojo. Rojo como la sangre que Cristo derramó en la cruz en favor de todos nosotros. ¿Para qué? Para darnos salvación y vida eterna. Es solo a través de la sangre de Cristo que podemos ser salvos y libres para siempre. Por eso el pueblo tenía que cruzar el mar rojo como una figura de que lo estaba haciendo a través del futuro sacrificio de Cristo allí en la cruz. Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Porque solo Cristo, no hay otro camino. Dios los había podido guiar por miles de caminos, los guió por el único camino, que era Cristo. Ya estaba figurado en aquel hecho que ocurrió 1200 años antes de Cristo. Así que allí está la figura, ¿no es cierto?, de lo que implica también el Mar Rojo, preciosa figura que indica la sangre que Cristo derramó allí en la cruz por mí y por cada uno de nosotros. El salmista lo expresaba de esta manera: bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser todo su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, entre otros, el que rescata del hoyo tu vida. El que te rescata, operación rescate del hoyo, de Egipto, de esa oscuridad, de esa tiniebla, de ese caos, de esa maldad, de esa esclavitud. Así que así queda prefigurado también en este pasaje, interesante pasaje que nos describe la Biblia, la palabra de Dios. Ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo está teniendo estas palabras, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién se dio a sí mismo en rescate por todos? Jesucristo. Jesucristo es la operación rescate de Dios para la humanidad. Él es quien nos rescata del hoyo a todos y a cada uno de nosotros, quien hoy te está buscando a ti y a mí para rescatarnos y librarnos de ello y llevarnos a otro estado, a otro ámbito, a otra tierra, a otro futuro, a otro estado, a la libertad. Así que Dios estuvo obrando esto, llevándolos hasta la misma orilla del Mar Rojo. Se requirió fe, como dijimos al principio. El pueblo podría haber dicho, aunque las aguas se abran, yo no cruzo. Y nadie iba a obligar a nadie a cruzarlo. Fue todo voluntario. Pero se requería fe, se requería esa confianza, se requería ese apoyo y esa entrega a la palabra de Dios y a Dios mismo que estaba enviando esta palabra también. La fe entonces es la que da lugar a lo extraordinario. Se abrieron las aguas. La fe es la que va a dar lugar a lo sobrenatural. No podría haber ocurrido de otra manera, natural. La fe es lo que da lugar a lo milagroso, que a lo mejor tu vida y la mía necesitan y que solo Dios puede llevar a cabo entonces también. Y se requiere esa fe, esta confianza, esta entrega a Él. Es lo que decíamos recién, Señor, tomame en tus manos, llévame, sacame de acá, no doy más, no puedo. Solo eso, esa decisión, esa entrega es suficiente para que Dios te tome y te lleve al lugar seguro para siempre. Cuando acepto por fe aquello que Dios me está ofreciendo en Jesucristo, entonces el pasado queda atrás y queda atrás para siempre. Fíjate que ellos cruzaron, llegaron a la otra orilla y luego las aguas se cerraron cubriendo a todo el ejército de Faraón y sus carros y sus caballos. Se cerraron las aguas, no permanecieron abiertas. el pasado quedó atrás para siempre. Esto es lo que está significando esto. El Nuevo Testamento lo describe así, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El pasado queda atrás cuando vos pones tu fe en Cristo para salvación y para vida eterna. Queda sepultado para siempre. Si aceptás por fe lo que Cristo te ofrece, entonces las cadenas son rotas y te encontrás en libertad. Si aceptás por fe lo que Dios te ofrece en Cristo, entonces todos tus enemigos son derrotados. Fíjate lo que dice aquí el versículo 25. Estábamos leyendo en Éxodo capítulo 14. Y entonces volviendo a este pasaje en el versículo 25 dice que Dios había quitado las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Aquellos que eran los enemigos, los supuestamente todopoderosos. Ahora viendo que la mano del todopoderoso Dios estaba cuidando y peleando por ellos, ¿qué hicieron? Huyeron. Tus enemigos, aquellos que quieren capturarte, aquellos que quieren seguir teniéndote sometido en opresión y en esclavitud, aquellos que te causan dolor, aquellos que te hacen sufrir, aquellos que se abusan de vos, son derrotados, huyen. Cuando ven que tu vida está en las manos de Dios, Todopoderoso. Y el versículo 28 dice, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Todo el ejército, todos los que te persiguen, todos los que te humillan, son derrotados por la mano poderosa de nuestro Dios. Entonces, si aceptas por fe, hay salvación, fueron salvos. Imagínate la figura y la imagen de ver todo ello y ser testigos de ello y partícipes de esa salvación que Dios obró de esa manera tan extraordinaria, de esa operación rescate tan exitosa. ¡Qué tremendo! Cuando Dios viene a tu vida hay esperanza. Cuando Dios viene a tu vida hay posibilidad de libertad. Cuando Dios viene a tu vida, puedes encontrar en Él un refugio ante el cual cobijarte y ser salvo y libre. Cuando Dios viene a tu vida, tienes la oportunidad del triunfo para aquello que nunca ibas a lograr ni yo iba a lograr por mí mismo. Cuando Dios viene a tu vida, está la posibilidad de vivir una verdadera vida en libertad, con salud, con bienestar, con victoria. Entonces ya no más Egipto. Ya no más estar expuesto a esa estrategia de destrucción de Satanás, de los demonios y de este mismo mundo de maldad, de caos y de oscuridad. Ya no más expuestos los niños a ser abusados y usados para el mal. Ya no más jóvenes y adolescentes cayendo bajo esa trampa de esclavitud que llevan muchos casos al suicidio, que son las adicciones, entre otras cosas. Ya no más ver a las mujeres sometidas a la violencia doméstica. Hay salvación en Cristo. Hay libertad en Cristo, hay esperanza en Cristo, hay triunfo en Cristo, hay vida en Cristo. ¿De qué íbamos a hablar nosotros como iglesia sino de este Cristo? ¿De qué le íbamos a contar a los demás? ¿Qué parte de la película le íbamos a contar? Operación Rescate, esa le tenemos que contar. ¿Sabías que Dios viene a tu rescate, te quiere rescatar del hoyo tu vida? Y pero yo estoy así allá, precisamente de ese hoyo Dios te quiere sacar. No, pero yo lo que pasa, confía en Él. Él es fiel. Tómate de su mano, esta es tu oportunidad, este es tu tiempo. Dios envió a Cristo y te vio que estabas así y vino a vos para salvarte. ¡Sé libre ahora! Así que, tú y yo, cualquier persona, podemos salir de nuestro Egipto viendo la mano poderosa de Dios obrar en favor nuestro. No podemos hacer nada. Estamos atados, estamos en cadenas, estamos derrotados. Estamos en presencia de un enemigo muy poderoso que nos tiene esclavizado. Porque esta realidad espiritual es la de Satanás y sus demonios también ejerciendo toda esta maldad y esta destrucción en este mundo. Y la única salida es a través del Mar Rojo, a través de la sangre preciosa de Cristo, a través del sacrificio que Él hizo allí en la cruz. Es el único camino. ¿Viste cómo pusimos nombre a esta iglesia? Jesús es el camino. Y es el único camino que te lleva verdaderamente a la salvación, a la vida eterna. Entonces ahora respiraban libertad. Ahora podían disfrutar de aquello a lo cual Dios los había llevado. Ahora ya si trabajaban, ese esfuerzo daba fruto para ellos mismos y para compartir con otros también. Ahora tenían una expresión nueva en sus bocas. Ya no era de queja ni de dolor. Ahora es de alabanza para agradecer y glorificar al nombre de Dios. Ahora ya tenían otro compromiso voluntario. Ya no de trabajar para servir a aquellos que tenían por amos, sino para servir y glorificar al nombre de Dios. Y Dios se comprometió a caminar junto a ellos durante el resto de sus días, como contigo y conmigo, si ponemos nuestra vida en sus manos. Está tu vida en Egipto. Está tu vida hoy en algún hoyo parecido. Está su vida en aflicción, en agonía, en dolor, en enfermedad. Sufriendo de en mayor o menor intensidad o medida todo este mal y esta maldad que forma parte de este sistema, mundo, que le da la espalda a Dios. Hay esperanza para tu vida. Hay esperanza para su vida. Hoy está delante suyo la oportunidad. Dios nos ha hablado y también te ha hablado a vos, te ha hablado a ti, le ha hablado a usted. Diciéndole, vine por ti. Sé que estás en este hoyo, sé que estás en estos problemas, sé que estás en esta aflicción. Te quiero rescatar, vine a rescatarte. Vine a tomarte en mis brazos. Vine para que yo sea ahora tu escudo, tu refugio. Yo voy a ser aquel que te va a cuidar y a proteger. Yo voy a pelear por vos. No tengas temor de esos enemigos. No tengas temor de aquellos que ya te hicieron tanto daño, porque yo ahora te voy a guardar y a proteger. Y además, confía, no tengas temor y vas a ver cómo yo, estos todos los que has visto persiguiéndote, ninguno de ellos va a quedar. Ninguno de ellos va a quedar. Ninguno de ellos va a quedar. Ya nadie te va a perseguir. Ya nadie te va a acosar. Ya nadie va a levantar la mano sobre ti para lastimarte o herirte. Porque ahora vas a estar en las manos del Todopoderoso Dios que te ama y quiere bendecir tu vida de esta manera. Hace falta la decisión. ¿Estás dispuesto a atravesar el Mar Rojo? ¿Estás dispuesto a aceptar a Jesucristo en tu vida, en tu corazón? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, no entiendo mucho, no conozco la Biblia, qué sé yo, capaz que es la primera vez que usted está aquí? Esta es la oportunidad. No hace falta más que usted diga, sí, necesito y quiero, te doy mi vida, rescátame. Si alguien quiere tomar esta decisión en esta tarde, levante su mano. Dios les bendice, Dios les bendice. Sí, Dios bendice a todos los que levantan sus manos, que sienten que están en algún hoyo. Yo quiero que ahora sientas que Dios está tomando tu propia mano que levantaste. Él está tomando. Sentí que la está tomando fuertemente para darte confianza y valor. Dios le bendice. Dios bendice a todos los que toman esta decisión. Es voluntaria. Dios te está tomando tu vida y te está diciendo, vine por ti. No tengas temor, confía. Ahora vas a sentirte seguro. ahora vas a estar tranquilo o tranquila, porque yo voy a obrar por vos. Yo voy a romper cadenas, voy a destruir yugos de esclavitud, dolor, tristeza, yo lo voy a quitar. Sanidad, voy a traer sanidad a tus heridas. Nueva vida, un nuevo espacio. Dispuesto a glorificar y honrar su nombre, le vas a alabar. Vas a cantar alabanzas como nosotros cantamos hoy de gratitud a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias por tu infinito y eterno amor. Por tu gracia, por tu misericordia para con toda la humanidad, los seres humanos. Pero mucho más, particularmente para con cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de nosotros somos amados por ti, porque tú nos conoces particularmente a cada uno. Y gracias por tu bondad, Señor, que hace que vengas a nuestro encuentro, que vengas en nuestra búsqueda, Señor, y vengas sobre todo para rescatarnos, para librarnos de aquellas situaciones traumáticas, aquellas situaciones que nos duelen, que nos entristecen, que nos tienen encerrados, atados, esclavizados, por aquellas situaciones que sufrimos, Señor, que nos hieren. Gracias porque vos no nos dejaste solos, ni ignoraste nuestra situación y nuestra vida. Gracias porque viniste a través de Jesucristo a mostrarnos tu amor, a darnos esperanza, Señor, a guiarnos hacia un nuevo camino, hacia una nueva vida. Viniste para rescatarnos y sacarnos de ese hoyo de oscuridad y de tinieblas. Gracias, Señor, porque tu poder lo va a hacer y tu mano poderosa lo va a hacer en la vida de todos aquellos que han levantado sus manos hoy, Señor, como señal de su decisión, de que aceptan esa salvación, de que aceptan esa libertad que tú les has estado ofreciendo, Señor. Así que deseamos de todo corazón, Señor, y clamamos para que tu Espíritu Santo esté obrando con poder en ellos. Señor, que tu presencia les esté llenando. Señor, que tu gloria les esté rodeando. Que envíes ángeles que comienzan a hacer la obra, Señor, para que tú los vas a seguir guiando de aquí en más, Señor, hacia nuevos pastos, un lugar delicado, donde vayan a hallar descanso para sus almas, donde sus brazos van a ser fortalecidos, donde sus ojos serán abiertos una vez más, donde su corazón será limpiado y llenado de gozo, de alegría y de paz, Señor. Te bendecimos. Declaramos tu fidelidad, Señor, porque muchos de nosotros ya la hemos experimentado. Y día a día, Señor, tú la renuevas sobre cada uno de tus hijos. Así que, Señor, la honra y la gloria sean a ti. Este seguirá siendo un tiempo de victoria y seguirá siendo un tiempo de cosecha para tu iglesia, Señor. Que día a día, mañana mismo, todo tu pueblo que se ha reunido hoy estará proclamando de tus maravillas y hablando de Cristo que viene en rescate por todos. Alabado sea, Señor. Oh, sana herida, Señor. Rompe cadenas. Ministra la tristeza que pueda haber en el corazón de los que están aquí, el dolor, la angustia. Señor, ahora hay verdaderamente esperanza, certeza, convicción de victoria y de libertad para todos y cada uno de ellos. Señor, glorifícate en sus vidas. Nosotros te lo pedimos, Señor, con gratitud. Nosotros te lo pedimos con alabanza en nuestra boca a tu nombre, Señor. Porque es nombre sobre todo nombre. Y será, y es el nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y Señor, úsanos para lograr que aquí en Florencio Varela toda rodilla se doble para confesar que Jesucristo es el Señor, es el Rey, es el Soberano. Es el Todopoderoso Dios. Honra y gloria a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. Dios vino a nuestro rescate en Jesucristo y nos dio libertad y vida eterna. Le damos un aplauso a Él como gratitud en alabanza a su nombre. Gracias, Señor. Gracias por amarnos de esta manera. Oh, le alabamos a Él, le glorificamos. Gracias por Jesucristo. Aleluya.